amaba, ya lo perdí. Solo me queda un dolor profundo, que en este mundo será un sufrir. No hay que hacer caso de lo que pasa. Si en este mundo mucho hay que ver, hoy me desprecia, será el destino. Ay, con el tiempo vendrá un querer. Maldito, no vales nada, tú solo sirves para perder. Quise tomarte para olvidarla, pero fue en vano, ya me amolé. Hay que hacer caso de lo que pasa. Si en este mundo mucho hay que ver, hoy me desprecia, será el destino. Ay, con el tiempo vendrá un querer. Cariño de esa mujer.